Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y retransmitiendo la NDR 103.9 del Partido de la Costa, allí en la ciudad de San Bernardo. ¿Cómo están? Saludamos allí a Julio Pardo en la 690, Nati Bianchi en la retaguardia. Hoy no está en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha, Rosaura Barletta, y yo tampoco estoy en ese estudio. He tomado unos días, unas semanas, para recorrer un poco otras ciudades y nada, me fui y en algunos lugares que estuve hasta hoy parecía que no me había ido de Buenos Aires. En Buenos Aires las callecitas están destruyéndose, hay cercos amarillos donde eso indica que hay rotura de veredas sanas que se ponen a hacer nuevamente para sanarlas, no sé si mejor o peor. También tenemos como la Avenida Corrientes que se está rompiendo, no sabemos para hacer qué, aunque en donde yo estuve empecé a poder hilar un poco la relación entre una y otra ciudad. En Madrid, a diferencia de Buenos Aires, no hay un gobierno liberal, neoconservador, un gobierno de derecha como el de Rodríguez Larreta. Hay un gobierno donde hay una mujer que la regentea, una mujer que fue abogada, que fue jueza, que tiene una historia de defensa de los derechos humanos, que nada, tiene una trayectoria. Y hoy lo gobierna en el ayuntamiento y está trabajando y fue electa por el partido de Pablo Iglesias, el partido de Podemos, Colmena, se llama la gobernadora, quien es la que rige los destinos de Madrid. Está también rompiendo todo Madrid. Llegué a Madrid y vi vallas amarillas y dije, no, si yo me fui, 12.000 kilómetros hice, no puede ser que siga habiendo esto. Y hablando con personas comunes de Madrid, el discurso que han instalado es el mismo. Con el argumento de, en algunas zonas, reducir el tránsito vehicular, están, por ejemplo, la Gran Vía, que es la avenida más importante de Madrid, la están haciendo de nuevo, cuando estaba bien. Están ensanchando las veredas, quieren reducir el tránsito vehicular, pero lo más importante, que es lo que me dicen cuando yo hablo, es el problema es que es un gran negociado y los políticos hacen lo mismo todos. Y eso fue lo que me llamó la atención, ¿no? Y ayer llegué a Valencia y me encuentro con que a dos cuadras de donde estoy, otra avenida cortada, otra calle cortada. Y ahí empiezo a averiguar y empiezo a preguntar y la cosa ya no es lo mismo. están ampliando una línea de subtes. Cuando hablo con algunas personas de allí, les digo, qué bien, están haciendo una línea de subtes nueva y están ampliando estaciones, me dicen, sí, esa obra estaba parada, la iniciaron, la pararon de nuevo y esperemos que ahora la terminen. Entonces yo le dije, bueno, por lo menos ustedes, con altos y bajos, con idas y vueltas, la están haciendo. Nosotros hace 10 años que nos prometieron 10 kilómetros de subterráneo en la ciudad de Buenos Aires y no se hizo ninguno. Lo poco que se inauguró eran algunos tramos de la línea H que ya estaban empezadas desde antes. Así que bueno, ese es el tema. Así estamos. No hay ninguna posibilidad de que la cosa sea distinta en ningún lugar mientras exista capitalismo. Y lo único y lo último que no me llamó la atención, pero sí pude constatar también que lo que vemos en Buenos Aires en estos días, en estas semanas, hace pocos meses, chicas y chicos en bicicleta, con mucha suerte, muy pocos en motocicleta, cargando unas cajas que dicen Grobo, Grobo, GRO de corta O, y haciendo de mensajeros, me los encontré también en Madrid. Y así como en Buenos Aires vemos muchos chicos jóvenes, y también vemos, y hemos visto, y yo los he visto, venezolanos que han venido a Buenos Aires. Los otros días me encontré con un venezolano, 35 años, ingeniero, y le pregunté, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, hace 1 año y medio que estoy, hace 4 que estoy trabajando en Grobo. Tiene la suerte de tener una motito, porque para poder llevar un peso a su casa, tienen que pedalear, o por lo menos recorrer, 100 kilómetros por día. Y ahí me cayó la ficha que lo de Grobo y lo de otros grupos que están haciendo este servicio no es ya superexplotación de los trabajadores como lo venimos viendo hace bastantes años. Directamente lo podemos llamar semiesclavitud. Semiesclavitud porque no tienen absolutamente ni siquiera beneficios. Tienen que hacerse cargo de sus gastos, tienen que hacerse cargo de su seguro, tienen que hacerse cargo de el que anda en moto, del combustible, el que anda en bicicleta, de los gastos de la bicicleta si pincha una goma. Y además, no tienen patrón, el patrón es virtual. Toda la relación que tienen con quienes manejan Grobo, que deben de ser unos 4 vivos en algún lugar del mundo, todo es a través de una aplicación, tanto para el que usa el servicio como para el que le da el servicio. Y a esta gente que anda pedaleando 100 kilómetros por día, si por ejemplo no llegan a tiempo a entregar un pedido, a través de la aplicación, estos 4 vivos que manejan esta empresa los sancionan y quizás tienen que esperar 1 o 2 horas parados en una puerta de algún lugar o en una esquina para que le vuelvan a tirar un pedido. Yo me los encontré en una de las esquinas de Madrid, en un McDonald's, donde había 4, 5, 6 chicas y chicos. Y este muchacho venezolano que yo me encontré, su mujer también es ingeniera y trabaja en un hotel allí en Madrid, y imagínense que debe trabajar como mucama, no como administradora del hotel. Y esa es la realidad que estamos viviendo, esa es la realidad de este capitalismo. Y este capitalismo lo digo en mayúsculas, porque no es como muchos nos quieren hacer ver, Nos quieren convencer que hay un capitalismo salvaje y que hay un capitalismo humano. El capitalismo es capitalismo. El capitalismo es la explotación del hombre. El capitalismo es lo que ya la tecnología está demostrando, que directamente ni tratás con tu patrón, directamente ni tratás con tu jefe. Solamente te comunicas por un celular donde las relaciones laborales son ni siquiera personales, porque es a través de una aplicación. Y ese es el problema. Así estamos y así tenemos que pensar cómo podemos derrotar a este sistema capitalista que nos está hundiendo cada vez más a un sector importante de la sociedad, y no digo solamente lo que estamos viviendo en Argentina, sino estamos en lo que supuestamente es el primer mundo, o podemos decir España, el patio trasero del primer mundo. Están viviendo la misma situación que en Argentina. Hay desocupación, están pidiendo los jubilados 1.080 euros de jubilación mínima. Se están manifestando en las calles de España, en distintas ciudades. Y 1.080 euros por mes no es un gran sueldo. Por más que a nosotros, si lo multiplicamos por lo que sale el euro hoy, digamos es un montón de plata. Aquí, estos chicos de Grobo pueden llegar a juntar 700 euros por mes, 1.000 euros por mes, como mucho. Una habitación vale 600 o 700 euros. Con el resto tienen que vivir todo el mes. Bueno, esta es una de las realidades que vivimos. Pero también tuve otras satisfacciones. Me encontré cerca de aquí donde yo estoy parando en Valencia, con un lugar donde se puede ir a tomar algo, chiquito, un barcito. Y resultó ser, mientras me puse a charlar con ellos, un centro cultural que se llama Alto Cobalto, Café Bar, Café Bar. Café Bar K Revolta. Disculpen si me trabuqué, porque tiene una particularidad con nuestra retaguardia. El logo de K Revolta, exactamente como la retaguardia, está puesto a la inversa, como si lo miraras desde un espejo para atrás. Se entiende lo que digo, ¿no? Se lee de derecha a izquierda y mirándolo de espaldas. Y me llamó mucho la atención porque además es un lugar donde mientras yo estaba tomando algo, escuchaba música y estaban pasando tangos. Tangos cantados por Sigala, que es un gitano de aquí de España. Y también tangos de un grupo español que se llama Malevaje. Y me puse a charlar con las personas que atendían y me comentaron que los días miércoles, en el salón que tienen ellos ahí en la primer planta, hay una persona argentina que da clases de tango y se junta mucha gente a bailar tango allí. Y bueno, nada, para cerrar este primer bloque, no sé, Nati, si tenés allí uno de los temas de Malevaje justamente, que cantan Cambalache. ¿Lo podremos escuchar? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas, contento y amargo, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, tiene que resulta que lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada mejor. Lo mismo burro que un gran profesor. No hay acceso ni escalafón. Los inmorales no se han igualado. Si uno vive en la impostura, a los mismos que se ascura colchonero rey de vasos para duro polizón. Es falta de respeto que atropello a la razón. Cualquiera es un ladrón, cualquiera es un señor. Mezclan con escabisque y van con bosco y la don Chenchi Napoleón, Carner y San Martín. Igual que la piel irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache va a llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalaches, problemático y feliz. El que no llora no mama y el que no aparece un gil. Que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos siempre hay algo para hacer en la ciudad. Este mes, apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud, BEA Danza Contemporánea, La Noche de los Teatros, Festival Ciudad Activa, FECA, Semana Orgullo BEA, BEA Celebra Italia, Países Nórdicos y Lituania. Para más información, entre en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBEA. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, retransmitiendo también la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya tenemos una comunicación telefónica porque queremos, yo voy a hacer una pequeña historia de un minuto, 30 segundos para poner en tema. En el año 1996 los Juegos Olímpicos tenían que hacerse en Atenas. Hacía 100 años, se cumplían 100 años de los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Era recuperar esa historia. Tenía que ser en el escenario donde habían nacido los Juegos Olímpicos. Pero como entonces se dijo, la Coca-Cola había derrotado al Partenón. Y esta multinacional de bebidas se había encargado, con mucho dinero, de que los Juegos volvieran a Estados Unidos y a su sede, la sede de la Coca-Cola, en Atlanta, en Georgia. Eran los juegos para el negocio. Bueno, 22 años después, en Argentina se van a hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién auspicia estos juegos? La Coca-Cola. Estamos comunicados con Miriam Gorban. Ella es nutricionista de la UBA. Ella ha, junto con el abogado Jonathan Valdivieso y otras personas, presentado un recurso para que la Coca-Cola no sea patrocinante de estos Juegos Olímpicos. Buenas noches, Miriam. Luis Angió te saluda. ¿Por qué no nos comentás por qué estos Juegos Olímpicos no pueden ser patrocinados por Coca-Cola? Hola, ¿me escuchás? La cosa, sí, yo te escucho perfectamente. Quisiera que me escuches vos porque también estoy medio en un bar con bastante ruido alrededor. ¿Vos me escuchás bien? Bien, perfectamente. Bueno, como vos señalaste muy bien, la historia nos dice que desde el vamos Coca-Cola está patrocinando los Juegos Olímpicos, pero también tenemos que decir que la ciencia avanza, que con la ciencia y el conocimiento y la información llega cada vez más rápido y a todos lados, que también es una realidad que en las últimas décadas lo que registra la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos de salud, el avance, yo te diría, despiadado, sí, de una epidemia que se llama obesidad, que no es un problema estético, sino que está vinculado especialmente a los problemas de salud que de ella se derivan, con enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles. De eso no se sabía mucho hace 20 años atrás, porque también nosotros utilizábamos a lo mejor esta bebida en lo festivo, es decir, cuando hacíamos una reunión, cuando celebrábamos algo. Hoy está en la mesa de todos los días, no es solamente la bebida, sino que junto con ella, toda una serie de alimentos que son muy ricos en azúcar, en sal, en grasas, sobre todo. Y entonces esto hace de que esta epidemia hoy es una alerta rojo para toda la humanidad. Y sobre todo porque se acompaña de una publicidad, este doble mensaje que los Juegos Olímpicos nos van a dar, de que tenemos que hacer más actividad física para evitar precisamente problemas como el de la obesidad. Y mientras tanto, estamos con el marco de esta bebida, que es una, no solamente la bebida esta, digamos, las gaseosas en general. El país, la Argentina es el país de mayor consumo de gaseosas en el mundo. En el mundo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces en el mundo entero se están tomando medidas impositivas, educacionales, publicitarias, para bajar estos consumos y orientar hacia la gente a que consuma más agua fresca que la Coca-Cola. Entonces no es un doble mensaje el decir que esta bebida va a patrocinar los juegos cuando nosotros tenemos, van los chicos, van los jóvenes. Entonces, ¿qué mensaje de salud le estamos diciendo? Que todo va mejor con Coca-Cola. Exacto, eso es lo que te iba a comentar, o te iba a preguntar. Nosotros, qué sé yo, quienes somos ya grandes, mayores, que tenemos una edad de que teníamos la Coca-Colita chiquitita de vidrio, esa tipo barrigoncita. Y que la usábamos, ¿no?, solamente en las fiestas. Claro, pero por ejemplo, ahora para los jóvenes nos venden que está la sin azúcar, que está la cero, que está la light, que está la, no sé, mañana van a sacar la menos 10. Bueno, acá también hay una engaña pichando y hay también un doble mensaje. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué es eso? Bueno, eso es precisamente la nueva fórmula que está saliendo en la Argentina en este momento, dice sin azúcar, gracias a esta campaña que en el mundo entero se está desarrollando precisamente para bajar el consumo de estas, que entre otras condiciones decimos que son los condicionantes de la epidemia de obesidad que tenemos. Pero al mismo tiempo, mientras decimos eso, hemos dejado de lado lo que decía la GAI, la light, o que decía la cero, que también no tienen azúcar, pero tienen, es peor, porque tiene jarabe de maíz de alta fructosa, que además tiene un carácter adictivo, es adictivo, querés tomar cada vez más, eso le conviene muy bien a los bolsillos, por supuesto, y tiene otros componentes. Por ejemplo, uno de estos tenía la sacarina, que hace muchísimos años estaba prohibida porque era cancerígena. Es decir, hay algunos productos producidos que se usan en nuestro país que están prohibidos en otras partes del mundo. Entonces, por eso es sin azúcar, pero sí con endulzantes. Disculpame porque quiero que reiteres algo que quizá no se entendió bien. ¿Cuál es el componente cancerígeno de esas bebidas? Se utilizaba, hace muchos años ya se prohibió la sacarina. La sacarina porque se consideró que tenía un poder cancerígeno. Ya se produce. Todavía cuando había salido en aquel momento la primera bebida gaseosa con edulcorantes era la TAP y se prohibió precisamente por eso. Sí. Ahora resulta que solapadamente también empieza a aparecer en otros como otro componente, como endulzante. Cuando nosotros decimos que además los endulzantes también juegan el mismo valor que el azúcar agregada, ¿por qué? Porque traen adicción, porque actúan sobre el reflejo condicionado en el cerebro sobre el sabor dulce. Así que estas son las cosas que nosotros estamos preocupados. Esto ha hecho que nos movilicemos, muchos de nosotros, y sociedades científicas, organizaciones sociales, personalidades de la nutrición, más de 250 firmas avalan esta presentación que nosotros hemos hecho. Te hago una pregunta. Vos dijiste que cómo actúa sobre el cerebro. Sí. ¿Eso tiene que ver que puedan ellos también en los Juegos Olímpicos, o sea, en competencias, que el darles esa bebida actúen para incentivarlos en la competencia o no tiene nada que ver? No, sí, bueno, tiene cafeína también, no nos olvidemos de eso. Pero no es por el estímulo. Fundamentalmente acá lo que se trata, nosotros tenemos una línea divisoria en la vida. O vos estás por los negocios o estás en defensa de la salud y de la vida. Y nosotros estamos por la defensa de la salud y la vida. Y en este momento todos los argumentos científicos en el mundo entero demuestran que hay que bajar y eliminar el consumo de esta bebida, que no solamente se llaman Coca-Cola, acá porque la patrocina, pero todo un montón de bebidas gaseosas, y entre ellas las versiones de segundas marcas, terceras marcas, incluso en este momento, por ejemplo, de crisis económica, lo que se consume muchísimo en los barrios vulnerables es decirte, no, yo no tomo gaseosa, pero tengo polvos, jugos. Y bueno, estos jugos tienen también jarabe de maíz de alta fructosa, tienen aditivos, tienen colorantes, que a su vez son estimulantes y en especial actúan sobre el poder cognitivo de los niños. Claro. ¿Y qué, digo, qué, después vamos a ir a la demanda que ustedes piden o el amparo que piden, pero siguiendo con el tema de salud, ¿qué ustedes... vos pertenecés a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, ¿no? De la Escuela de Nutrición de la UBA. Exacto, pero también están los defensores del pueblo de niños y adolescentes, está el Consejo de que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, está la Sociedad Argentina de Diabetes, es decir, son muchas la Sociedad de Pediatría, en primer término, son las que encabezan esta digamos, rechazo a este patrocinio. Claro. Y yendo a ese pedido que hicieron ustedes junto con el doctor Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, ¿cómo Jonathan ven ustedes de perspectiva o qué respuesta han tenido? Porque los juegos empiezan el día 6. Sí, pero ya lo sé, pero nosotros hasta entre que hicimos toda la campaña, la concientización y demás, yo no tengo esta justicia que nosotros tenemos, si se puede llamar justicia, es muy lenta en el accionar. Nosotros hemos dado un paso firme en cuanto a concientizar a la gente que esto no corresponde. ¿Cuál va a ser la respuesta? Puede ser que ya la tengamos, ¿no es cierto? Pero de todos modos tenemos que seguir accionando. Este es un primer paso, este es un primer paso que tiene que ir llegando a hacer, digamos, que la gente tome conciencia que lo que comemos no es lo que se publicita, no es lo mejor, y que tenemos que seleccionar más una alimentación que, como nosotros decimos, tiene que ser sana, segura y soberana. Bien, nosotros, bueno, desde nuestros programas vamos a incentivar este tipo de cuestiones. Lamentablemente la Coca-Cola es un poco más fuerte que nosotros, nuestros programas, y quizá también a pesar de todo lo que están haciendo. Sí, las billeteras son las que dominan, ustedes, ¿no? Sí, pero bueno, hay, creo que como vos decís, es un principio de concientización. Claro, en la medida en que ustedes, la red social, las pequeñas y medianas medios de difusión como los de ustedes, hoy están haciendo que lo que decimos y repetimos, que la gota de agua ahora de la piedra. Exactamente, eso es lo que nosotros tenemos como expectativa. Y lamentablemente, por eso lo agradecemos. Sí, lo que digo es, lamentablemente en estos Juegos Olímpicos, creo que 7.000 participantes van a estar aquí en Buenos Aires haciendo esta actividad, van a consumir este producto. Y sí. Como eso es lo importante todos, para hacerles entender. Claro, pero de todos modos, vos fíjate, no es casual que en el propio Estados Unidos estén sacando la máquina de refresco o de sodas, como ellos le llaman, de las escuelas. Estamos pidiendo este problema, que haya bebederos en las escuelas para que la gente no vaya a comprar gaseosos a los kioscos. Estamos hablando de entornos saludables. Es decir, estamos hablando de regular la publicidad. Son muchas acciones, no vale solamente lo del patrocinio. Son muchas las acciones que se juegan en esta partida. Miriam, si hace unos años hubo una campaña con una industria tan poderosa como la del cigarrillo, que se logró que no haya más publicidad de cigarrillos en la televisión, en la radio, en los diarios, y que no patrocinen actividades deportivas. Bueno, me parece que hay que retomar esa campaña para que también este tipo de productos se dejen de patrocinar. Exactamente, lo que decimos en todos los planos y se dice desde las organizaciones de salud, que tenemos que tomar este tema como se tomó la campaña contra el tabaco. Larga, lenta, pasaron años, pero la vamos a ganar. Exactamente. Como así también en algunos lugares, como por ejemplo los estadios de fútbol, donde se ha prohibido ya que se venda cerveza, se vendan bebidas alcohólicas, ¿no? Alcohólica, lógico, si tenemos ese problema en la juventud. Exactamente. Y el tema de la obesidad es un tema muy importante. Y para cerrar, aparte de esto de los Juegos Olímpicos, ¿qué datos tienen ustedes en cuanto al tema de obesidad aquí en la Ciudad de Buenos Aires? En la población escolar en el país estamos registrando un aumento de un 40 o 50% de niños de sobrepeso y obesidad. Es muy grande, eso es en la población escolar. Imagínate que ya su estándar de vida y su expectativa de vida va a disminuir por las complicaciones que este problema trae a lo largo de los años. Y lo que vos comentabas, en las escuelas de aquí de Capital Federal, los kioscos que no vendan esos productos que a los chicos les hacen mala alimentación país. Y demás. ¿Cómo va esa campaña también? ¿O no hay en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires alguien que lo tome para decir hasta acá llegamos? Hay infinidad de leyes y las presiones del mercado son muy grandes. Vos no te olvides que hace poquito nomás fracasaron dos o tres leyes porque se pretendió, que ya lo hicieron en México y lo hicieron en otros países como en Chile y demás, poner un impuesto minimísimo sobre las gaseosas para fomentar precisamente la actividad física. Y fracasó nada menos que una ley ejemplar del deporte. Las presiones son grandes, pero nosotros estamos por la salud. Estamos seguros que la vamos a ganar. Bueno, perfecto. Miriam Gorban, te saludamos, te agradecemos estos datos que nos han mandado porque sirve para poder dar a conocer esto que de hace tantos años, quienes tenemos unos años más, está naturalizado que tomar una Coca-Cola es, como decís vos, lo bien, ¿no? Exacto. Y sin embargo, no sabemos lo que estamos haciendo. Exactamente. Ha sido un Yo hace años que no tomo Coca-Cola, muchísimos. Ni gaseosa, no tomo gaseosa yo. Exacto, lo más importante. Bueno, yo te agradezco mucho porque, como te dije, ustedes están cumpliendo un rol muy importante de difusión y educación al consumidor, que es con el que tenemos que trabajar porque todos somos consumidores. Bueno, gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias, y buenas noches. Vamos a seguir con esta campaña y cuando ustedes tengan más información nos las hacen llegar. Adiós. Bueno, estábamos hablando con Miriam Gorban, ella es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA. Para que sepan todos aquellos que el día 6, además, en una aberración desde todo punto de vista, la inauguración de unos Juegos Olímpicos se van a hacer en una calle, en una avenida, como rompiendo cualquier tradición y cualquier cosa lógica que se hace en un estadio, en el estadio donde se juegan, donde se desarrollan los juegos, se va a hacer en la 9 de julio. Entonces el día 6, tengan en cuenta quienes nos escuchan, que en la 9 de julio va a estar dividida en dos y no se va a poder pasar, porque va a estar cortada para toda la actividad donde Rodríguez Larreta, seguramente Macri y toda la sarta de los payasos y políticos que van a estar ahí, figurones, haciendo la inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Qué mal ejemplo a la juventud que se le va a dar. Hay que tratar de concientizar esto, porque además los Juegos Olímpicos de la Juventud que se están haciendo en un barrio como Villa Lugano, donde se le ha cambiado su característica, donde se le ha cambiado su impronta, su idiosincrasia, la urbanización, donde va a cambiar esa urbanización, donde los departamentos que se están haciendo para los atletas que vienen a competir después se van a vender, dijeron, para entregárselo a familias de clases que no pueden tener una vivienda y sin embargo se ha convertido en un negocio inmobiliario. Bueno, tengamos en cuenta todo esto. Busquemos antecedentes. Hubo ciudades, porque los Juegos Olímpicos, tanto los Juegos Olímpicos que se juegan cada 4 años o los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es un invento también, se desarrollan en ciudades, no países. Busquemos antecedentes de ciudades donde cuando se desarrollaron los Juegos Olímpicos, toda la infraestructura lo que logró fue excluir a sectores sociales de esos lugares para convertirlos en lugares majestuosos para 10 días o 15 días o 20 días de juegos, y después no queda nada, y después no queda nada. En Barcelona en 1992, el área donde se hizo la Villa Olímpica, una de las áreas de la Villa Olímpica, después que se terminó eso, fueron excluidos barrios enteros de poblaciones obreras, que andá a saber a dónde fueron a parar. Cambió la composición social, la composición urbana de toda una región. Digo para que tengamos en cuenta dónde va a ir a parar mucha de esta gente que hoy está viviendo en Villa Lugano. ¿Y qué va a hacer después que se terminen los Juegos Olímpicos de la Juventud el barrio de Villa Lugano? No nos olvidemos de esto. Bueno, Nati, vamos a una pausa y yo tenía ahí puesto también un tema, creo que nuestros amigos de Tengo Una Idea cerraban el programa con un tema de Charles Aznavour, que falleció en el día de ayer a los 94 años. Charles Aznavour, además de ser un gran cantante, un gran intérprete, alguien que en mi juventud me maravillaba y no me cansaba de escucharlo, fue un gran luchador por la causa armenia, fue un gran luchador por la denuncia del genocidio de los turcos sobre el pueblo armenio en el año 1914, primeros años del siglo XX. Y además participó de una película, la película Ararat, que yo la recomiendo para que la vean, aunque sea búsquenla por YouTube, por algún lugar,

decidimos apoderarnos del espacio que teníamos, de generarlo a la vez y de expresar nuestro mensaje de manera tal que se supieran cuáles eran las falencias que las autoridades estaban teniendo como educadores y como responsables del cuidado de las estudiantes dentro de la institución. En ese sentido también buscamos que se sientan interpelados como los responsables del accionar a partir de ahora para que estas cosas dejen de suceder dentro de cualquier establecimiento educativo, porque estamos convencidas de que no es algo que sucede solo adentro de Nacional Buenos Aires. Seguro, seguro. Bueno, Zoe, te agradecemos mucho la comunicación. Vamos a ver en otro momento, con un poco más de tiempo, de poder desarrollar un poco mejor todo esto y todo lo que están haciendo ustedes como movimiento, como agrupamiento, que seguramente, como vos decís, no es solo para el Nacional Buenos Aires, sino que está pasando en muchas de las escuelas de nuestra ciudad. Te agradecemos por hoy esta comunicación y nos vamos a seguir manteniendo en contacto y seguir esta causa también. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Para nada. Bueno, ya escucharon esto, no nos queda más tiempo, nos estamos yendo para el próximo martes. Gracias Julio Pardo en la 690, gracias Nati allí en la retaguardia. Rosaura, la esperamos el próximo martes, y también un agradecimiento especial a mi compañera Cristina Varela, que me ayudó a producir también la entrevista con Miriam Gorban. Así que bueno, a todas ellas, hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas, junto con la NDR 103.9 de San Bernardo. A sus oyentes les mandamos un saludo. Chau, hasta el martes.